le vieron las placas JR215, a una Hammer del año y a un hombre con ojos grises. Y ansias le tiemblan los dedos, pero su pulso anda firme. Busco y busco a aquel cobarde por algo que le debía. A la troca y su pistola, juro que lo mataría. No hay fecha que no se cumpla, hoy se ha llegado ese día. La botella de Mucana en su mano da vuelta. El cobarde se celebraba, de pronto se abrió la puerta. Y el hombre que le apuntaba no venía a cobrar la renta. Pa'l compa Chuy Soto y arriba Pilas de Soto, ya puro Valparaíso, Zacatecas, primo. La cola de un cigarrillo quemó la piel de sus dedos. No pudo decir palabra, solo pensó te la debo. Y el hombre de los ojos grises le daba gusto a su dedo. Después de muerto, aquí se ha acabado todo. Tú me dejaste sin padre, a ti te echarán al hoyo. Y por si acaso te sirven, lleva 6 onzas de plomo. Ahí dejó la pistola en la tumba de su padre. Lloro como despedida, tenía prisa y se hace tarde. La Hammer quemaba llanta.